aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, qué bueno que nos está acompañando en este viernes 19 de noviembre del 2010. Ya está listo ya la parte técnica don Fernando Tornero. Milton, partida la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola Betty, mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el frío por allá? Estoy horrendo, hace mucho frío y mucha lluvia y chipichipi. Y estaba yo buscando una canción mía que se llama Juan Sin Tierra, que es un corrido viejísimo, y la canta un italiano que se llama Daniele Seppe, y nada más. Ahorita la estoy viendo, no se oye muy feo, a ver si la puedo limpiar y poner en un disco y luego la tocamos, pero es de las que voy a cantar ahí el domingo, luego te explico. Te va a hablar la señora Laura Esquivel, la escritora, a las 10:30, porque ella se encarga de las cosas culturales de la delegación, y a las 10:30 va a explicar todo lo que va a haber en Coyoacán con Eugenia León, con Lila Downs, ¿verdad? Sí. Y que no lo conozco, que tengo muchas ganas de conocer. Y ahí vamos a estar, bueno, yo de colado, ¿verdad? Pero en fin, ahí me cuelo. Bueno, adelante mi querida Betty, con un saludo afectuoso y cordial para nuestro querido público. Pues a propósito de los festejos de la revolución, que pues bueno, insisto nuevamente, yo creo que no basta en que se quede todo esto en pues inaugurar edificios del Senado o remodelar el Monumento de la Revolución. Yo creo que pues el sentido social, sobre todo la justicia en México a 100 años no llegó, Jorge, porque precisamente pues ese fue el motivo de la Revolución Mexicana, ¿no? La falta de derechos sociales, laborales, esa esclavitud en que se tenía muchos mexicanos trabajando las tierras, las fábricas, y que bueno, pues ahora con todo lo que vemos, con esta situación de explotación, sobre todo al trabajador, pues no hay. Yo no sé si conté aquí, pero lo voy a volver a decir. Cuando yo era niño en esta casa, el banco les prestaba dinero a los agricultores, mi papá era sembrador de maíz, así de yunta, no crean que de tecnificado ni así de aparatos, de tractores, ni nada. Y el banco les prestaba dinero, y tal día venían a pagar, y entonces había que aquí se juntaban en esta sala los agricultores que venían a pagar, y mi papá los, pues ahí los organizaba. Y luego, ¿qué sucedió? Y luego los oía yo mentar, es decir, enojadísimos, dice, con tanto sacrificio que sembramos, ahora que vamos a vender nuestro maíz, entra un barco de maíz a Veracruz y el maíz baja, y nosotros nos fregamos otra vez a trabajar para el banco. Era la historia del barzón. Y eso, bueno, yo lo sabía de niño, que para tener fregados a los campesinos, cada vez que van a vender, baja el precio de su mercancía, y así seguirán siempre jodidos todo el año. Bueno, ahí dije una picardía, bueno, ni modo, pero explica, ¿no? Entonces eso pensé que era de 1935-40 cuando yo lo oía. No, lo acabo de oír la semana pasada. Lo dijeron en la televisión de otro campesino, que cuando van a vender su cosecha, entra mercancía, generalmente de Estados Unidos, y se pudre el campesino. Entonces es darle vuelta al mismo círculo, así, en otras cosas. ¿Me explicó? Sí. Todo eso es de que se está haciendo y otorgando a la comunicación, a la información y a la noticia, la labor de gobernar el país, y no se puede. Va a llegar el momento en que se respire la liga, y cuando la respirada sea mayor que la resistencia de la liga, va a reventar. Se le está confiando a la televisión y a sus hombres, entre comillas, demasiado el hecho de mantener, no digo engaño, no digo mentiras, pero de mantener al pueblo tranquilo cuando que lo esencial se le está negando. Se ha cambiado lo esencial por lo televisivo. Apúntale. Uh-huh. Lo esencial, digo aquí, señorita, que productora intelectual del programa. Uh-huh. Entonces, si tú le das a la gente algo que sustituye de una manera temporal, estás dándole, estás juntándole para su hematoma, sí, y locaína, ¿cómo se llama? Locaína, ¿no? Para adormecer. Para adormecer. Sí. Tantito. Entonces, por eso las festividades de la revolución, uh-huh, personalmente me he hecho la idea de que hay que subrayar con todos los argumentos que alguien pueda tener el hecho de que las deficiencias son mayores que los retos y que los logros. Uh-huh. Sí. Bueno, que los logros, porque... Pues, ¿qué podríamos decir que ha sido un logro? Las instituciones ya las mandaron al diablo, ¿no? ¿Qué hemos tenido de logros? Muchas instituciones que son en esencia y de origen corruptas, sí, evidentemente que no deberían existir o deberían de estar en el averno del olvido, lo cual quiere decir al diablo. Sí. Adelante, por favor, Betty. Y pues bueno, ahora tenemos modernas tiendas de raya, ¿no? Los bancos, todas estas tiendas departamentales que tienen también sus bancos y donde compras y ahí te están descontando más. Y es una situación tremenda. No tenemos derechos humanos, porque así hay que decirlo, y así hay reportes internacionales de Amnistía Internacional de que en México pues estamos vulnerados, sobre todo por esta situación de violencia que vivimos. En fin, que la situación es crítica, Jorge, pero tú sabes que pues bueno, los gobiernos lo reducen a inaugurar un edificio lujosísimo en el Senado, a reinaugurar hoy el Palacio de Bellas Artes, mañana el Monumento de la Revolución, y así se van las cosas sin que las situaciones de fondo se resuelvan para este país. Me escribe Pastor, si eres tan amable, no es la canción de Víctor Jara, que Víctor Jara vino aquí y yo le di la canción con mucho gusto para que la cantara. La canción que yo te digo es, la grabó, cosa rara, un italiano, que por cierto creía que la canción era de Víctor Jara. Es Daniele Seppe. Daniele Seppe, a ver si la encuentran, que a mí me cuesta trabajo sacarla de aquí. Pero es rarísimo que hoy me encuentro con esa novedad de sí, que alguien de Italia la haya grabado. También me parece que la cantaba John Baez, pero nunca la seguramente que no la grabó. Es un corrido muy simple y muy sencillo, solamente que plantea el problema fundamental del hombre que siente la necesidad de liberarse de las cadenas que lo tenían atado, de la esclavitud dictatorial. Hace la guerra y después con el tiempo se da cuenta de que todos aquellos principios por los cuales luchó, cuando hay un poder emanado, como dicen ellos, de la revolución, sí, ha traicionado la esencia de los campesinos. Dice, mi padre fue peón de hacienda y de esclavo, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tienda, ya entra el neoliberalismo, y mi nieto es funcionario, ya valió gorro. ¿Me entiendes? Es un poco la idea. No. Si me vienen a buscar para otra revolución, les digo, estoy ocupado sembrando para un patrón. Es decir, volvió en el círculo de 1910, uh-huh, un siglo después, a estar trabajando para un patrón, que ahora ese patrón tiene características especiales. Sí. Por el hecho de ser patrón, está junto del poder. Por el hecho de tener poder, tiene la comunicación. Por el hecho de ser poderoso, tiene simplemente la razón. Uh-huh. Y eso yo lo veo como la negación o la traición a un principio revolucionario en el cual nos pasamos prácticamente un siglo. Y no se hizo nada. Pues, digo, no se hizo nada. Se pudo hacer, haber se hecho pudo haber, más. Sí. ¿Eh? Sí, no, ahora los campos están llenos de muertos. El campo mexicano. Es el problema. Y tienes una porque en aquella, hay que ver que no, sí, no vamos, no, no es la lógica. En 1910, hace un siglo, hubo una revolución. Ahora hay una guerra. Por angas o mangas, ahora hay una guerra. Y ¿quién nos garantiza? ¿Quién les garantizaba a aquellos que de su revolución, en aquella revolución, había indiscutiblemente en los ¿cómo te voy a decir? En los encuentros bélicos, no escaramuzas, ¿cómo se puede decir? Había encuentros bélicos con armas. Pero algunos, una parte de ellos, unos estaban a sueldo, como hoy, pero otros tenían ideales. Palabra rarísima, que parezco cursi en pronunciar la palabra ideales. Sí. ¿Qué va a decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Sí. What is that? Entonces, había una idea, se luchaba por una causa. En la actualidad me parece que no. Me parece que el único ideal vigente, Copechica, no Vicente, vigente, lo único ideal que hay justificable es la lana. Sí, es el que mueve todo, sí, lo que mueve todo. Para conseguir la lana tienes que entrar al área de la corrupción, evidentemente. Entonces la corrupción se vuelve un valor y queda establecido que así es. Y el pueblo ha aprendido a aceptarlo. Y la corrupción es parte inherente del fonotipo, de la figura, del esquema del mexicano. Entre muchos de nosotros, el hecho de que aceptamos de facto, por fuera o por dentro, aceptamos vivir en un país corrupto. Pero si además de ser un país corrupto estamos en guerra, la cosa se vuelve muy sombría, porque la corrupción sola se acepta, pero la corrupción y el menosprecio a la vida y el belicismo que existe es muy difícil tolerarlo. Adelante, por favor. Pues es a lo que tenemos después de 100 años, Jorge. Parece que el panorama es más sombrío después de estos 100 años que han transcurrido en México. Tiene don Fernando Tornero, ahí ya localizó la canción de Juan Sin Tierra, Jorge, para por si en cualquier momento la quieres poner. ¿Cuál será? ¿La italiana? No. No, la que tú grabaste. Ah, no, bueno, la que grabé, pues, no sé. Imagínense ustedes, casi estuvo, debe haber sido 1956 o 1958, en una casa que se llamaba Le Chant du Monde. A ver, échala tantito nomás para que se oiga. A ver, don Fer, a ver si por ahí. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra el hilo para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. Dios tiene que perdonarme porque... Pues ahí está un fragmento. Muy curioso, fíjate. Sí. Yo trabajaba en aquella época, iba ahí a gente de mal vivir en La Escala, en el barrio latino, y mis cuates de ahí logré que la señora Lorel, me acuerdo el nombre, pues le gustaran estas canciones. Había toda una colección de discos de revoluciones. Las canciones de la guerra de Vietnam, las canciones de la guerra de Cuba, ya había canciones revolucionarias de Cuba. ¿Qué comenzaba? ¿Qué otra cosa había? pues así, de varios países, y yo dije, bueno, pues le propongo a usted ser el disco de la Revolución Mexicana, y entonces hacían broma de que yo iba a cantar con palabras muy groseras, y ella decía, no, yo tengo mi diccionario de español para buscar las groserías y que usted no diga groserías al cantar. Y yo, no señora, si no son groserías, era broma de aquellos. Estaba un muchacho que se apellidaba Gut, que creo que se quedó a vivir en París, Gut, y estaba Pablito el Paraguayo, que era Pablito el Paraguayo, que tocaba muy bonito el arpa, después se fue a vivir a Bélgica, y un muchacho mexicano que había ido con un mariachi al restaurante Acapulco de Miguel Alemán. Fíjate qué cosas me acuerdo. Uy, ajá. Miguel Alemán puso un restaurante en la Avenida de los Inválidos, muy bonito, mexicano, y ahí llevó unos mariachis y algunos se quedaron. Este se casó con una francesa, y bueno, entre ellos ahí juntamos el grupito, y entonces entre las canciones revolucionarias yo quise meter mi corrido, que tuvo mucha suerte porque se lo robaron los del grupo Escape, que le dieron en toda la torre, lo hicieron rock and roll. Víctor Jara lo grabó, entonces todo el mundo creía que era de Víctor Jara, y no, inclusive yo les dije, una vez que fui a Europa, reclamé a una casa de discos de Inglaterra y me dieron una poca de feria, pero un poquito, pero reconocieron que era mío. Y luego los españoles, esos me mandaron por un tubo, y aquí pues con Cantoral me hizo el favor de incluirme en los compositores para que tuviera yo ciertas regalías, que no son para sacar Buey de Barranca, pero que me da mucho gusto. Y ahora pues desde luego no, porque ahora es la derecha plena la que está en la Sociedad de Autores y Compositores, y ni modo. Y se acabó. Y entonces esta es la canción, pero ha tenido suerte porque inclusive en una película que se llama La Sal de la Tierra, que tiene un mérito excepcional, esa película estuvo prohibida 30 años en Estados Unidos porque hablaba de una huelga. Me acuerdo que trabajó ahí Rosaura Revuelta, una vieja actriz mexicana, y entonces ahí se la pusieron de fondo. En Francia iba yo a la Cineteca a ver mi película con el Juan de Sierra, con esa canción. Y en Brasil los que se llaman los Sin Tierra la tomaron como el movimiento, ¿no? El movimiento de los Sin Tierra. El movimiento de los Sin Tierra, sí. Y luego también una vez que guardaba yo el periódico El Proceso, que decía, y a don Samuel Ruiz lo acusan, en realidad el gobernador de Chiapas o no sé quién, que inclusive les hace cantar a los niños de la doctrina la canción Juan Sin Tierra. Herejes, ¿no? Sí, sí, porque eso era ya lo último que qué podía. Qué barbaridad. Para condenar al obispo, que merecería el infierno, porque cantaban esta tonta canción. Bueno, no tan tonta, pero en fin, esta simple canción. Bueno, adelante y perdonen ustedes por este cápsula de vanidad. Adelante. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 55 18 7760, la sin costo 01 800 581 8248, y sus mensajes de texto vía celular, que ya los estamos recibiendo, al 30 500. Pues bueno, Jorge, ayer hubo nuevamente reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Estuvo ahí el señor García Luna otra vez. Pues sí, otra vez en el guión del programa, hablando de qué es lo que van a hacer. Sí, dime. Déjame un cachito antes de que eso, para que se note que sí es noticia el mundo en que vivimos. En la actualidad, no dejas de apantallarme. Yo soy en Banderilla. Hace unos segundos me llamó por teléfono María Eugenia de París. Me dice, pon la página tal. Nuestro programa ya fue a París y ya me mandó un correo donde dice que en la página de Daniel CP está el corrido de Juan Sin Tierra. Y la traducción, Jean Santerre, se hace el corrido d'un homme qui fit la guerre, qui allait par les montagnes blessées pour conquérir sa terre. Je l'ai connu dans la bataille, parmi les vals, y está todo el corrido, y está, a ver si lo puedo poner. Ay, qué raro. Sí. Pero imagínate tú lo que sucede en dos o tres minutos. Uh-huh. ¿Cómo puede ser eso? Increíble la comunicación. Unas palabras. Sí. Esto es en Italia. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la tierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y ante tanta balacera, el que bueno, pues esa es la grabación italiana de en este corrido de su servidor, y me da mucho gusto porque, pues, quién sabe quién será el señor Daniel Cepé, y lo canta. Qué raro es este, uno se da cuenta inmediatamente de que no son mexicanos, porque el acorde de guitarra va a decir tun tun tun tun tin tin tun tin tin tun tun tun tun, no lo hacen como nosotros, sino al tiempo que a ellos se les ocurre. Y desde luego, no queda mal, pero no queda estrictamente como es nuestra costumbre. Muchas gracias, María Eugenia, te saludo con gran afecto. Que nos escuche en París. Ahí está, en París. Oh, qué bien. Entonces, salud. Por eso digo que me da la atención de que oyendo nuestro programa ABC Radio, yo no sé si lo oye en Radio AMLO TV o por ABC Radio. Sí. Nos habla y me dice, oye, la canción que buscas está aquí, y ya la envió y ya quedó. Bien, adelante, muy por bien. Favor. Ah, pues te decía de García Luna, Jorge, y de Calderón también, que estuvieron nuevamente en otra reunión del Consejo Nacional de Seguridad, otro guión televisivo para informarnos de las próximas acciones en torno a este combate al crimen organizado, y resulta que pues, se dan cuenta que el 70% de los agentes para... No la pasaron, ¿verdad? Sí, estuvo ahí. Es que redunda finalmente. Ajá. En lo que hacemos. No se puede hacer la guerra con un personal... Que está reprobado, 70% de los agentes reprobados. Entonces dicen que necesitan inteligencia. ¿Desde cuándo tuvieron que pasar 30,000 muertos para saber que se necesita inteligencia para combatir al enemigo? Y lo preocupante de esto es que ahora Felipe Calderón pues está enviando un proyecto para que el secretario de la Defensa pueda enviar a profesionistas del ejército a esta guerra. Es decir, van a echar mano de médicos, de ingenieros para atrapar a los narcos, Jorge. No, pero hay otra, pues es que no. Es que resulta idiota que diga yo, porque resulta, es chiste el hecho de decir no me hacen caso, pero sí tiene un fondo de verdad. Háganle caso a la razón, pero no es porque yo tenga la razón, porque si no voy a aparecer como si fuera yo un político de segunda. No, es que hay algo razonable que aquí se ha dicho en este programa, y que es que no se puede hacer la guerra con gente incapacitada que resulta proclive a la traición. Y ayer acaban de agarrar a otros, sí, que pertenecían a los dos bandos, gobierno desorganizado y delincuencia organizada. Y eso no es posible. Ahora ya reconocen ellos que les falta preparación para su guerra. ¿Y los psicoanalistas cuándo, señor licenciado García Luna? No se puede hacer nada con alguien. Miren, como no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero uno tiene una actividad, pues yo me imagino, en el cual tiene que ver los nervios, la tranquilidad, el saberlo hacer, el conocimiento, el estar preparado. Tiene que haber una serie de cosas que convergen para que uno haga bien su actividad. Yo sí lo puedo decir, cuando tengo problemas graves y eso, el programa sale una mugre, no tanto este que es una conversación poco más gentil y doméstica, sino el de televisión, donde tiene uno que tener pensar en 10 cosas al mismo tiempo y en hacer el programa. Si uno no está preparado para eso, no puede. Si un hombre que va a agarrar a un delincuente no está preparado para eso, hace una matazón, la riega. Sí. Y si ese señor viene de un sueldo que no le alcanza, de alguien que lo está extorsionando a su vez, de un jefe que es corrupto aunque él no lo fuese, de que tiene que compartir las mordidas que dé o lo que pesque, de que tiene que perseguir criminales, de que no sabe si los criminales sean sus amigos o no, de que como no le alcanza el sueldo tiene que compartir el sueldo con un grupo delincuencial, y además le dicen tú no disuadas, tú tira, pues no hay forma. Tenemos pavor, en serio. Sí, señor García Luna y Chávez y señor general Galván, por eso tenemos y nos preocupamos porque ahora se dan cuenta de que la preparación no existe. Y si eso le agrega a usted que vivimos en un área geográfica donde impera la corrupción política, ¿cómo le hacemos? En sus manos está la solución. No fuimos nosotros los que pedimos combatir a la guerra así. Hacer una guerra así. Pues que bueno es combatir la guerra. A ver si hay alguien, por favor, que nos lo diga. Sí, Jorge. ¿Cómo estaba cuando había? Yo me acuerdo que fui y estuve en España en la época franquista. Había una policía única. Creo que sea la única porque nosotros solo conocíamos la Guardia Civil. Buscar Guardia Civil Española. Ellos eran los únicos que yo hacía porque tenían un sombrero muy raro, cortado de atrás, que parecía una máquina de escribir antigua. Y todos eran, y a veces a las 7 de la mañana llegaban policía, a las 4 llegaban y en la moto. Yo vivía en un cuarto. Entonces, ni hablar, a arrestar también, llegaban con muy malos modales. Obviamente, veían un extranjero ahí, becario, no sé qué cosa era yo, y nada más. Pero era muy temida la Guardia Civil. Pero cuando me hablan a mí de policía única, querrá decir que todos obedezcan a un mismo patrón. Pero si un común denominador de la red que es la cosa pública de México es la corrupción, imagínate tú si una sola cabeza se corrompe, en consecuencia obedecerán a la corrupción, ¿no? Obviamente. Jorge, una pausa, en un minutito estamos de vuelta. Aquí entre nos con Jorge Saldaña regresamos. Y entre nos con Jorge Saldaña continuamos. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes, los estamos recibiendo vía celular en el 30500 y Jorge, ya tenemos en la línea telefónica a Laura Esquivel. Ah, muy bien, saludo con mucho cariño, mucho afecto. Laura, ¿cómo está? Mucho gusto. Ay, igualmente, muy, muy contenta de hablar con usted. Muy bien, Laura. Bueno, pues es una grata sorpresa, todos la recuerdan como la escritora fundamental en su libro, ¿cómo se llama? Como agua para chocolate. ¿Cómo? Como agua para chocolate. Cierto, sí, que se hizo película o telenovela. Película, sí. Esa era mi época, que estaba yo un poquito en el exilio, pero yo leía y me acuerdo los grandes elogios que había, porque también fue una gran aportación a la gastronomía, ¿verdad? Sí. Muy bien, Laura, y ahora es usted encargada de cultura en Coyoacán, ¿o cuál es el título exacto? Bueno, es directora general de cultura de la delegación Coyoacán.

Más llamadas, Jorge. Violeta sí. Cruz Barjau desde Montreal, no nada más de París, también de Montreal, Canadá, nos escriben, dice: hola queridos Jorge y Betty, qué gusto que este programa sobreviva, es un respiro de libertad el poder ver y oírlos por Radio AMLO. Y se quisiera saber cómo se escribe el nombre de Daniel Cepe, y así, felicidades. ¿Con Z? ¿Con Z? Con ese. Y dice, aquí está la canción, ¿eh? Sí, adelante. Se la pongo al profesor para que la ponga a sus alumnos. En Francia la cantan en las escuelas, sí, es cierto. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la tierra herido. Para conquistar su tierra. Conocí en la batalla y entre tanta balacera el que revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición. Esta canción la grabó Víctor Jara en discos de allá de Chile y es muy popular. Mi padre me dio un día hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Esto es funcionario. Brito Emiliano Zapata quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela palomita para hacer aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Quintierra. Muy bien. Hay que anotar una cosa, fíjate que a Víctor, yo no sé si la casa de discos le prohibió un verso, que es: si me vienen a buscar para otra revolución, les digo estoy ocupado sembrando para el patrón, que es la negación total de una revolución. Uh-huh. Entonces en algunos lugares le quitan ese verso, a mí me vale gorro, pobre fin. Ahí va esto, mira: hoy las revoluciones son de facto, quiere decir que son artificiales, que son de pirotecnias, festivales, que corra el videotape, que son tres actos. Hoy la revolución son los triviales desfiles bélicos de gran impacto, para dejar al pueblo estupefacto y hacer lo que se olvide de sus males. La historia que contaba enamorada la maestra de amor, corregidora, está muerta, su tumba abandonada. Es la historia nostalgia ya pasada. Celebremos cantando por ahora a una revolución ya traicionar. Uh-huh. Está bien, mi querida Betty, adelante. Nos manda un mensaje la familia Cerón, dice que nos dijo todos los datos de su presentación en Coyoacán, pero no nos dijo la hora. Va a ser el domingo, ¿a qué hora, señor? A las 6 de la tarde, el domingo, en el jardín, ¿qué? Ahí está. Uh-huh. ¿Es el jardín qué se llama? ¿Jardín qué? ¿Eh? No, pues me dijeron que en el jardín de allá del Coyoacán. Uy, sí tengo una memoria terrible. Jardín Hidalgo de Coyoacán, a las 6 de la tarde el domingo. Ahí nos vemos, ¿eh? Muy adelante. Bien. José Gómez de la Delegación Benito Juárez dice, la Cámara, dice, a propósito del presupuesto, señor Saldaña, la Cámara de Diputados funciona como un apéndice del Ejecutivo, usado para legitimar un programa de gasto improductivo que le elabora la Secretaría de Hacienda, para quien los diputados son solamente maquiladores. Cambiaron muebles, ¿verdad? Cambiaron muebles. Noticia de último momento. Sí. Noticia de último momento, por favor, hagan algo. Que lo sepa todo el mundo. Bueno, no, que no lo sepa todo el mundo. Debe tratarse un error. Le digo a Edgar, oye, ¿por qué no fuiste a la escuela? Pues yo estoy 9. Dice, es que hay huelga. ¿Huelga? ¿Por qué? Porque no les han pagado a los maestros. Pero eso no es en Veracruz, ¿o sí? No puede ser. No puede ser. Si había 1.600 millones, melones. Ajá. Debe ser un error de banderilla. Pues aquí en banderilla son así. A lo mejor hay reunión del sindicato, ¿no? A lo mejor es el sindicato. Sí. Les informaremos, y por favor tú también, porque es muy grave si hay una huelga escolar por falta de pago en cualquier lugar de la República. No debe tratarse de Veracruz. ¿Eh? Debe ser Salina Cruz, perdón, hombre. Bueno, Salina Cruz. Adelante. También nos llama el señor Ernesto López, dice, señor Saldaña, ¿a usted le parece productivo que hagan una reunión de cambio climático? O nada, y dice, o nada más es para que Marcelo se esté plaseando. No lo sé, pero de que es urgente, es urgente. Eso, el plaseando no. Porque inclusive, por ejemplo, la vi en un noticiero de una televisión que tiene una M roja, no se le entendió ni más, digo, no se le entendió nada. Le ponían así, le ponían todo el sonido, sí. Así como si yo le doy aquí y fuerte así, no se le entendió nada. Entonces, eso es aparte, ¿no? Sí. Pero yo pienso que en México, si en ocasiones se utilizan los medios de comunicación, como se dice, para placear a alguien, es decir, usted querrá decir para hacerse publicidad, pero de que es urgente que examinemos las características del cambio del clima, eso es evidente. Adelante. Gracias, Jorge, ya nos vamos. Entonces, el domingo a las 6:00 p.m. El domingo, sí, te tengo que dar un recado. Mucho gusto, y hasta el domingo a las 10 y luego a las 6 en México. Adelante. Perdamos la paciencia y recuperemos todos la esperanza. México nuestro es milenario, tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes, no son un festival bicentenario. Sus penas, sus trabajos, sus afanes, no son un festival bicentenario.